comienza esta emisión de Lepalme Radio Roque. Colorado, la palabra de Guido Manini Ríos al respecto de esta situación que se... Yo creo que es lamentable lo que se le transmite a la sociedad artiguense y al país todo. Bueno, es una situación exclusiva. Yo creo que es inaceptable para los uruguayos. El intendente Karam alcanzó un acuerdo abreviado y fue condenado este martes a 14 meses de prisión con libertad a prueba, con 4 meses de tareas comunitarias en un régimen de 2 horas semanales. Fue condenado por un delito de omisión de denunciar las irregularidades en su rol como funcionario público. Más temprano, Rodolfo Karam, primo del intendente Pablo Karam y director de desarrollo productivo de la intendencia, fue condenado mediante un proceso abreviado por un delito continuado de fraude en calidad de coautor. Hasta febrero de 2023 se había desempeñado como secretario general de la comuna. La justicia dispuso para él una pena de 24 meses de prisión que se sustituye con libertad a prueba, con 10 meses de trabajo comunitario, 4 horas por semana. Dispuso una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos u oficios públicos. Además, una multa de 1.000 unidades reajustables. En tanto, la pareja del director municipal también fue imputada por un proceso abreviado. Como empleada de la sección Recursos Humanos, cobró horas extra de manera irregular. Se le imputó un delito de estafa en calidad de autora y se le impuso la misma pena. A su vez, la diputada nacionalista por Artigas, Valentina Dos Santos, sobrina de Pablo Karam, renunció este martes a la Cámara de Representantes y este miércoles deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía en el marco de la misma causa. Fin de semana, você me liga, você me chama, você convida, mas dá tempo, meu coração. Saia sozinha, não trago seu irmão. Se ele não for, ela me segue. Na maior bronca, chega de leve. Dá um enxame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira. Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma. Lá pelas 9 eu passo lá naquele lance pra te pegar. Tô numa de tia zaragatinha. O sol tá quente, a praia tá cheia. Estoy acá descargando un par de canciones de Abdalá Bucaramche, no sé si vos sabés quién es. Porque acá Bucará, tenemos un bucarán uruguayo que se puso de moda. Te vamos a pasar dos o tres canciones de él. Son bien de tu estilo. Tenés que ver el video, lo que es. Abdalá Bucará. Esperamos la parte que dice: no sé por qué hablan tanto de mí, y explicamos por qué. Entonces sería así, che. El Empalme hace el paralelo entre Abdalá Bucaram y Pablo Bucaram y Pablo Caram, de Ortega, su secretario y su diputada, metidos todos para adentro por manejos turbios en la intendencia, ¿no, che? Porque ya se sabía, pero ahora un fiscal o un juez no sé, se animó a procesarlo. Pero es un eslabón más, ¿no, che? ¿Qué lo parió? El gobierno más corrupto, dice, de los últimos años. No sé si seremos injustos, nosotros estamos echando los oyentes de que están... ¿Qué le pasa a Argentina? Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. No, el intendente Caram alcanzó un acuerdo abreviado y fue condenado este martes a 14 meses de prisión con libertad a prueba, con 4 meses de tareas comunitarias en un régimen de 2 horas semanales. Fue condenado por un delito de omisión de denunciar las irregularidades en su rol como funcionario público. Más temprano, Rodolfo Caram, primo del intendente Pablo Caram y director de Desarrollo Productivo de la Intendencia, fue condenado mediante un proceso abreviado por un delito continuado de fraude en calidad de coautor. Hasta febrero de 2023 se había desempeñado como secretario general de la comuna. La justicia dispuso para él una pena de 24 meses de prisión que se sustituye con libertad a prueba, con 10 meses de trabajo comunitario, 4 horas por semana. Dispuso una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos u oficios públicos. Estamos pasando, no sé si entendieron el paralelo, ¿entendiste, Guevara? Que entonces es el primero que entraste a escuchar. El de Ecuador, que fue presidente por 6 meses, ahora lo va a explicar un locutor acá, se llamaba Abdalá Bucaram, y el nuestro, el intendente de Artigas, se llama Caram, solo Caram, sin Bu. Dejate con él. Vamos a ver más del de allá primero. Sus presentaciones en la tarima, bailando, cantando y haciendo bromas, fueron causa para que la prensa internacional le dedique cientos de noticias y reportajes, a tal punto que se burlaban de las acciones del entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Gobernó nuestro país apenas 6 meses, desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997. Bucaram fue sacado por una revuelta popular que contó con el apoyo del Congreso de ese entonces, que dictaminó su incapacidad mental para gobernar. Pese al poco tiempo que duró en el poder, su gobierno está considerado como uno de los más corruptos de la historia. Justamente su caída se debió, entre otras cosas. Sus presentaciones en la tarima, bailando, cantando y haciendo bromas, fueron causa para que la prensa internacional le dedique cientos de noticias y reportajes, a tal punto que se burlaban de las acciones del entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Gobernó nuestro país apenas 6 meses. Que no vean en mí a mi padre. ¡Para los pandilleros! ¡Para la masa! Todo el mundo en la prisión, corriendo con el aire. 48 minutos de las 9 de la mañana y ya estamos en estudios con los dos locos sueltos, Eduardo Preve, Nelson Cecín. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Andan bien? Aquí estamos. ¿Todo aquí orden? Estamos en este miércoles. ¿Este miércoles estamos este miércoles llegando o estamos viernes? Llegando con los, este miércoles. Con los muñones. Estamos ahí. Andás tecleando y Pesta también anda medio tecleando, ¿eh? Andamos, Pesta empezó a caer y Pulpo cayó arriba también. Pulpo, o sea, bueno, sí. Si no la llega, verdad que el equipo... Si no, está, pero está... Todo roto. Se están cayendo los soldados de a uno, ¿no? El viernes lo conducen Nelson Cecini y Sofía Cortizo. Ah, ya está. No hay otra. ¿Qué más? Qué increíble, ¿no? Sí, uno cuanto más viejo menos TV. Cae. Opa. ¿Quién está llamando? ¿El intendente? ¿El intendente? Hay una hora extra, pues. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo lo trae? Parece que viene un poco... Claro, calor por el norte. No nos dimos cuenta que habían pronosticado para estos días. Okay. Se iba un poco el frío y venía el calor, claro. Pero venía el calor que era del norte. Y Nacho Carbonero. No nos dan... El gordito, no nos dan respiro. No nos dan respiro. Bueno, pues yo no recuerdo haber tenido tanto trabajo. Bueno, siempre fui de laburar poco, ¿no? Y más cuando te nombran jefe, que dejás de laburar del todo. Vos sí, sabés. Sí, vos sí. Sabés bien. No sé, nunca fui jefe, siempre bueno, fui laburar. No, por la verdad. No es que la demagogia la gente la saca inmediatamente. Pero nunca había visto un ajetreo como estamos teniendo en estos tiempos, ¿no? Estos sí. Tiempos políticos. Mucho ajetreo y aparte. Con muchas novedades vinculadas justamente a lo que está pasando en el norte del país, descabezada la cúpula del Partido Nacional, por decirlo de alguna manera, porque por más que siguen en fusiones, el intendente Pablo Caram, la diputada Valentina Dos Santos, que en realidad renunció ayer y que hoy se va a presentar ante la justicia, y el ex secretario general de la intendencia, Rodolfo Caram, los tres imputados por diferentes delitos, ¿no? Pero además por irregularidades en la intendencia de Artigas, que habíamos incluso dedicado más de una tapadita acá. Irregularidades que no tienen que ver solo, a ver, para que nos entiendan, no tiene que ver solo con las famosas horas extras que se pagaron cifras millonarias, sino que tiene que ver con presuntas irregularidades en licitaciones, tiene que ver también con presuntas irregularidades en entrega de terrenos. Bueno, hasta ahí. Estaba tan tristoño cuando ella apareció. Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. Você está escutando já aí, Daniel, desde Rivera? É somente ela que me satisfaz. Diga-lhe a Luzer, diga que tenha juízo. É somente ela que me satisfaz. Colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. É entonces sería así, che. El Empalme hace el paralelo entre Abdalá Bucaram y Pablo Bucaram y Pablo Caram, de Ortega, su secretario y su diputada, metidos todos para adentro por manejos turbios en la intendencia, ¿no, che? Bueno, la palabra de Guido Manini Ríos al respecto de esta situación que se... Yo creo que es lamentable lo que se le transmite a la sociedad artiguense y al país todo. Bueno, es una situación exclusiva. Yo creo que es inaceptable para los uruguayos. Sorpresiva del Empalme Radio Roque. Noticias, Pelo y Terfone. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Está checando la calidad del sonido. Los volúmenes. Viste que los locos esos que pusimos nosotros de la M24 tenían saturados los micros. Solo el Empalme controla el aire toda la emisión, che. El ingeniero eléctrico Daniel Fancha Pintos Balbuena era el encargado de estudio, pero bueno, como se jubiló el ingeniero Urbide, le tocan las dos tareas por el mismo sueldo ahora. Nueva emisión sorpresiva, che, hoy 17 de 2024. 21:55, el Empalme Radio Rock. Tengo hartos audios para pasar. Anda dándole bola al auricular, Gavilán, y vos, Saris. Está online también el Tararira que estuvimos hablando hoy temprano, porque va rumbo al norte Garvin. Si logra pasar el tapón de Darien, lo tienen ahí en diciembre, enero del año que viene. Ya estamos detenidos acá en la ruta de la Charrúa. Incesante el tránsito de camiones, che. Uno atrás del otro. Vos sabés que con vaca, che, el asado. Se va la mierda el asado para el sur. Va a comer Cabrera Sarí, pero nosotros minga. Y un viaje de piedra, verá vos. Este debe ir para Rivera. Vos sabés el cuento de ese que le salió un viaje de piedra para Rivera. Qué más incesante el tránsito. Yo estaba esperando para cruzar el puente acá. Atento que puede haber emisión a la noche de hoy, ¿eh? Dale volumen, Nacho, estás en el Empalme Radio Roque. Tiene noticias. Ahora voy a escuchar ahí. Atento Daniel P. del Service, Wall Mini Electrónica, el cartel no está más. No, te robaron el cartel de la ruta, no prendía y ahora no tiene ni los postes. ¿Qué pasa? Poné el aviso en Radio El Empalme. Ahí en Casupá, Canelones, no te gastes toda la plata de España, que tenemos que comer un asado acá y nosotros solo tenemos pa'l vino. Porque sabés, Gilá, tenés que matar un cordero uruguayo, che. Un Santos, un cierto quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade, então. Acho que é bobagem a mania de fingir, negando a intenção. ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Negro, le erraste por todos lados. Mirá, estoy en Fray Marco al límite con Canelones, pero estoy en Florida. ¿Todo bien ustedes? Y acá un atardecer precioso, mirá, estoy disfrutando la entrada del sol frente al mar. Divino. Y estoy con unas chiquilinas acá que te mandan besos. ¡Beso! ¡Beso! ¿Viste cómo estoy? Bien, se debería escuchar. Ayer estuve en la primera parte, estuve en primero 40 minutos, papá. Cada inspiración para tu avance que lo escuchamos, música todo Brasil, che, para la gente de la frontera, ahí de Rivera, de Artigas, que quieren bailar al son de las noticias. Daniel tiene que hacer un reporte de cómo los vecinos, cómo están los vecinos ahí, Daniel. Lado, el Darwin va hacia el norte, va viajando raudamente. El Darwin, atento Darwin, pone un colla al habla, manda un informe de ahí, de la frontera de Salta con Tucumán. Ya están andando para el Darién, los espero el Tararira en Lonisla con un vino frío. Telenoticias, le estamos dando noticias de la gente. Que voy volviendo a prender la estufa, mira que por más que el frío ha aflojado un poco, todavía no ha pasado. Y mañana hay que madrugar, hay que ver ese cómo es este desfile cívico militar que se prepara para el 18 de julio, festejar con todo, dice. Yo creo que estoy viendo los vehículos acá, che, los boluda esos que desfilan. Ahora vamos a tener el informe del cantinero de la cabecera sur del Quebay sobre ese desfile de boluda. Teto viejo Arabujo en las cañadas de Melo. Estamos con las telenoticias. Dice Jorgito, estaba sin comunicación un dos días, se me desarmó el WhatsApp y recién no lo pude llevar para que me lo arreglara, se había desactualizado y no podía actualizarlo, che, y me perdí un lote como tres días, ¿sí? Un teléfono ahí se me calefateó todo, tuve que hacer una cuenta nueva. Ah. Tiene que tirar ese teléfono. Muy linda la tecnología, pero si no la entendés, tapa el audio. Sale, sale entrecortado tu audio, che. Tapa la mierda del teléfono. Programa hoy, ¿no? Pasá y por ahí y trae uno nuevo. Estamos dando noticias de la gente. El Darwin va rumbo norte. Va a encontrarse con el Tararira si es que logra sortear el tapón del Darién. Atento Darwin, reportarse directamente con el empalme ahora. Sinto em plena ação, mas no fim do tubo não tem solução. Mas que situação. Carbonero, Nacho Carbonero. Parió anoche. Vamos a ver qué marcar el paso anoche. Bueno, avisá que yo, por razones de fuerza mayor, no voy a poder concurrir. Estamos con las telenoticias, arrancamos hoy haciendo un paralelo, o sea, una similitud, un acercamiento, una comparación, una, ¿cómo se dice? Una semejanza entre el Bucaram de Ecuador, que gobernó 6 meses, y el Caram de acá de Rivera, que ya lleva casi los 5. Ambos con sendas cagadas. Sí, impresionante, impresionante, no sabés. Acomodo, yo qué sé, robo, bueno, las horas extras, o viste que hacía más horas de las que tenía el día, ¿no? Y seguían de largo, Navidad, fin de año, nuevo, todo, viste, y para hacer todas las horas que tenía que hacer, había que agregarle horas y días, horas al día y días al año, para que diera la cuenta. Así que imagínate. Estás recibiendo casi en el momento la telenoticia, porque esto es de ayer noche. A lo mejor relajaron ayer en el aniversario de Maracaná, se mandaron esta severa cagada. Nosotros hablábamos de las misiones, justo estábamos hablando con Daniel de Rivera ayer, sin imaginar que iba a saltar la liebre. Hablamos bien nosotros de las misiones. La historia de los 500 años, todo muy bien, de ahí la frontera, la cantidad de monte que hay alrededor de Rivera, sin imaginarnos que iba a saltar la liebre ahí en Artigas, che, con Bucaram. Che, dice uno acá en un mensaje, dijiste que iba a poner una canción entera de Bucaram y no pusiste, bueno, pasé rock de la cárcel, que es muy adecuado. Buenas tardes, sí, quiero que anda una zorra con, echando herbicida ahí que salieron el lunes, o sea, todo lo que han llegado. Anduve volando ya, anduve volando sobre el bichón, mañana firme ahí, bien ilustrada la bota allá arriba, la verija la bota. A partir del siguiente audio, atento, atento locutor Roberto, comenzamos a seleccionar los audios para la transmisión sorpresiva del empalme. Hoy 17, ¿no? Ayer fue Maracaná, ni una palabra dijeron en la transmisión. Hay una emisión flaca, desabrida, pero hubo unos aportes, sobre todo en la primera parte. Después se enflaqueció más. Y acabamos por la ruta de los charrúas, che. Con las patas de arrastre, vamos a tener 175 años y vamos a andar caminando acá por la ruta de que dijo estaño que era los charrúas. Yo no sabía que los charrúas iban por la asfaltada esta, pero bueno, está, ya que lo dijo él. Che, ahora te voy a mandar unas imágenes. Afrontate para mandar audio para esta noche. Yo estoy mirando de costado un vino, viste. No ando muy bien, pero igual, viste. Pues si no, mañana es 18, te aviso. No sé para cuándo querés mandar, si para hoy o para mañana, si querés mandar un sentido semblanza sobre el 18 de julio, también puedes mandarlo. En el empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. paixão cruel desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Quem disse que o papão participa do desfile? O gringo. Dice que tiene un dron que no le hace caso. Me dijo que lo vendía, pero fue bien honesto que me dijo, si lo querés comprar, te lo vendo bien barato, pero mirá que después que sale a volar no hace caso a nadie. No le hace caso al comando. Sale y da la vuelta que quiere y vuelve cuando quiere. Lo bueno es que vuelve, pero a veces lo tiene que ir a buscar, dice, a la colonia uruguaya o baja en cualquier lado. Bien barato lo vende, menos de $100, si vos precisás un dron. Papá, para ese desfile sirve. Pero si me estás dando esa recomendación, yo lo hago volar para grabar el desfile y se me va para las termas, ¿qué hago? Podés chiflarle para que vuelva. Según el rastreo satelital, puede ser entre abril y marzo que esté llegando. Entre abril y mayo se calcula así que va a estar llegando al tapón del Darién. Sigo esperando el reporte del desfile militar y todo el desfile aéreo que ha habido en la Siria a través del Empalme FM. Espero que el director esté ahí en contacto con los altos jerarcas del pueblo. Impresionante, che, no sé qué está pasando. Cada tanto se produce un nutrido tránsito, gente yéndose de Macondo. ¿Será que la gente aprovecha para irse a la mierda? Un auto atrás del otro, un camión, un ómnibus atrás del otro, che. La gente se está yendo a la mierda a los 117 años. Pero es incesante, no sé si escuchás los ruidos, los audios. No se puede cruzar la carretera, yo estoy esperando acá hace como 2 horas para cruzar. Con el perro. Y es un vehículo atrás del otro. Si no salí, fíjate de ahí, mirá para acá. Mirá, escuchá los ruidos, no te estoy mintiendo. Hasta el lechero cruzó acá ahora. Uno con un viaje de piedra. Guardar, hay que guardarla para fin de año, justito. Mira, 4 meses más y ya está. Buenazo eso. Pa, Dios mío. Si logras sortear el tapón de Darien, que él ya tiene el oficio. Te estará golpeando la puerta ahí a mediados, sí, a más tardar en octubre, che. Esperalo con la cerveza fría que toman ustedes ahí. Y alguna hamburguesa de esas grasosas que comen ahí. Con carbón. Che, sí, no me contestó más. Me avisó el día que estaba en Salta la última vez que se comunicó, comiendo empanadas salteñas y humahuaqueña. Y me dijo, me reporto en breve, y ya no, hace como 3 días que no se escucha más nada. ¿Habrá llegado ya ahí a las Guyanas? Yo miro, es uno que es ferroviario, y el ferroviario tiene eso de andar por la vía. Cualquier cosa que ande por la vía, si mañana algún emprendimiento de eso como hay en Colombia, en Cuba, dice, bueno, vamos a un CUSA viejo de eso, lo vamos a adaptar, le vamos a poner una rueda de zorra y vamos a andar, anda, tranquilamente. Y lleva gente para un lado, para otro, pero no hay chance. Pero miren que tenemos, sea todo de UPM, lo que quiera, pero los carriles de primera, es algo fabuloso. Pero da tristeza escuchar la propaganda esa, ya le digo, bancado por el Ministerio de Transporte, por esto, por lo otro, donde dice, si hay tren, hay vía, no sé cuánto. Che, dice Saris, arrancate con todo, che. Laura y Joaquín están escuchando, y dice, Laura y Joaquín no tienen más nada que hacer, anda a estudiar, Joaquín. Ya pongo que vamos y vamos, en casa están escuchando, arrancate con todo. En Rivera lo del INAU fue un relajo. El INAU como padre es un desastre. ¿Quién se hace cargo? Todos en cana, dice acá. Un mensaje anónimo. El Tino manda un sticker. Se ve que está escuchando. Hoy le toca. Nosotros le mandamos el enlace cuando sabemos que tiene el teléfono, porque los otros días lo tiene, lo gurice. Y dice Guevara, va bien, suena bien. Que el control al aire que tenemos nosotros, es la oreja que tenemos que estar atentos, ¿viste? Pero mirá qué bien, esta canción la sugirió Chel Tocayo, ¿te acordás? Teníamos el audio que le presentaba y todo, después perdimos todo con los formateos, qué relajo. Sí que, Tom C, música do Brasil para Maral, que era caramba, hay un Artigas y todo su equipo de inteligencia de Artigas. Más o lo dejo ahí nomás. Tengo un soplón acá, dice, la voz sale muy arriba de la música, ¿es verdad eso? Guevara, estamos pagando para monitorear el empalme y que salga todo correcto. Le doy más a la música. Es cierto que el micro está muy, muy por arriba. Bueno, tiene que escucharse el micro. We'll be right back. Bea, ¿cómo estamos? Acá estamos de temprano, metiendo y metiendo. Pastel de carne hoy y hay que dejar algo, algo empezadito para mañana que tengo libreta acá, que feriado. Ah, tenés libre mañana. Che, me hiciste acordar el cuento de la Andresina. Pastel de carne, vendo. Bueno, tú vas a tener una hora de bien, te compro todo. Ajá, y después que vendo. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na corda, o cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando os pintos. Darwin, põe um coja d'habla, manda um informe daí, de la frontera de Salta com Tucumán. Ya están andando para el Darién, los espero el Tararira en la isla con un vino frío. Uno de los asesores del Empalme va rumbo al norte. El destino sería Long Island. El Tararira ya está acopiando carne para recibir al músico del Empalme. Darwin Elizondo Piedra Cueva, que va rumbo al norte por un grupo de amigos. Vamos a ver si logran traspasar el tapón del Darién. Y ha ido retrasando el viaje por exceso de equipaje. Sección Telenoticias, porque le avisamos hoy al técnico de la radio, el ingeniero Daniel Facha Pinto Balbuena, que le habían afanado el cartel de la promo de la mini igual electrónica que tenía en la ruta. Primero le avisamos que se había apagado, y cuando el tipo fue a repararlo no quedaba nada. Se llevaron la chapa, la batería, el foco y los palos del cartel, che. O sea que no solo en Artigas se afanan las cosas, acá también. El cartel y alguno que precisaba para leña, para estufa, ahora en invierno, seguro. Ah, debe estar tirado entre el pasto, capaz. Si no, llevaron con todo. Dejá quieto, me engataron. El cartel y alguno que precisaba para leña, por no llegó la nota editorial de Abdullah Abukaram, che. Fue procesada la rubia y el hermano, ¿cuál fue el otro, el de Bucaram? Me hace acordar al ecuatoriano, che, que cantaba con Luis Acundo, Abdalá Bucaram, pero este es nuestro de acá de Uruguay. Tenemos nuestro propio cantautor, che. Lo engañaron en su buena fe, che. Lo apenó la buena fe, igual que al otro, al que tejé. Lo traicionaron en su buena fe. Qué lástima, ¿no, che? Son un lote de traición igual que llevan, ¿no, che? Esa es la nota editorial de Radio El Empalme. Abdalá Bucaram. Otro procesado más, Iván. Está hecho un Frank Zappa, entonces. Después te voy a mandar una que Frank Zappa estaba haciendo música con una bicicleta. Ya del día. Y acá se van a los carteles de la... Ah, vos no estabas enterado. No, yo hoy no vi nada, no vi ni cartel ni nada. Che, qué lástima, pero te llevaron pero te llevaron el panel y el foco. Ahí perdiste plata, digo yo, no sé. Que guay, mañana tenés bota para desfilar. Mañana con la... ponete duro y poné la frente para arriba y pega el tacondazo, que a los maconderos le encanta una bota. Le encanta lamer una bota a los maconderos. Mañana prontate. Los que no deseen participar del desfile pueden concurrir al Río Que Guay, no llega a tomar un vino. Pero los que quieran plegarse a los uniformes deben dirigirse a... La Biblia, la iglesia nunca está todo sin saber. Dios poder, Dios no es fácil. Si que confíes, te quita la espantar. Tu idea no es mala noche, Jorge. No es mala, como está el clima, está lindo. Cañados de Melo, ya cruzan los aviones de los milicos acá. Por los 179 años de Macondo, la gente ya se está prontando la bota y el uniforme. ¡Qué pueblito, Juan Peta! Musicalización para el desfile de mañana, noche. ¿Quién amplifica? Pingüino. Ponele este, sumo, cruanchana, como el hijo. Che, dice, estaba en la clase de matemática. Me avisó otro que estás haciendo un excelente programa. Bueno, no es excelente. Estamos contando lo que pasa nomás. Dice, continúa la edición, ¿qué desfile? ¿Cómo? ¿No estás enterado vos? Una emisión sorpresiva, dice, me pego un baño y voy a escuchar. Mañana salimos para el norte, hoy sale el Tararira. No, pero mirá que el Tararira está en Long Island y vos estás acá en Uruguay. A la noche llegamos para la City. ¿Qué lo parió? Dice, me pierdo el desfile. Sí, te perdés el desfile si llegás de noche. No sé si hasta qué hora hay el desfile. Oh, funny prince is gonna walk. He's never gonna come back. No te encimes tanto al micrófono, dice Guevara Lynch. Yo estoy monitoreando, canta bastante bien, el micro incluso está medio bajo, porque ¿qué pasó? Lo tengo pegado con cinta aisladora y me quedó medio lejos ahora. Lo correcto sería acá, mirá, ahí. ¿Viste? Ahí sale perfecto, pero al quedarme más retirado... ¡Sí! Guevara, en vez de bañarte, nosotros preparamos este segmento del programa justo para vos con la música que vos mandaste. Mezclábamos, me la sumo. Que está con la gaita y esta y la marcha marcial. Mirá, lo pegamos perfecto porque está escuchando el gurú también. Con este que mandaste vos de los irlandeses. ¿Pero qué? ¿Por qué te va? Mirá, mirá qué excelente mezcla. Ya, mirá. Escuchá, Joaquín, vos. ¿Qué caso, Joaquín? Pienso ponerme mis botas e irme al desfile. Bueno, ¿te gustan las botas? Ahora mismo son las 22:38 de este 17-7 de 2024. We'll be right back. acá me pregunta qué es esta. Esto lo mandó Ernesto, che, y aparece acá como I am shipping up to Boston. Creo que son de unos irlandeses. Yo no exactamente no veo todo acá la carátula, pero le vamos a pedir a Ernesto que en un rato nos mate de vuelta la data. Tararira nos mandó algo de Franz Zappa, claro, porque el sobrino hace música con la poronga y con artefactos como la cazuza y la, ¿cómo es la otra? Las alcachofas. Entonces, Franz Zappa es el rockero que revolucionó ya en los 60, ¿no? Mirá. Atento Darwin, ¿por dónde vas vos? Pueblito Bambeta. Did a vehicle come from somewhere out there? Just to land in the Andes. Was it round or did it have a motor? Or was it some? Why don't you sharpen his hand? Entire life. A round ball. I couldn't raise that white. Can't do nothing for you. Did a vehicle? Did a vehicle? Did a vehicle fly along the mountains and find a place to park itself? Park itself. Someone build a place to leave a space for such a thing to live. Frank Zappa, entonces, después te voy a mandar una que Frank Zappa estaba haciendo música con una bicicleta. Con el dron del gringo. Franzapa entonces. Después te voy a mandar una que Franzapa estaba haciendo música con una bicicleta. Que guay, mañana tenés bota para desfilar. Y tu idea no es mala, ¿no, che? Cuenta que al principio de 1900 los corrían los tres fruteros. Sí, no, ya. Sigue contando en un inocente. Y sigue. Sí, es indescriptible. Estos días ha ido gente que por casualidad, como yo estaba ahí en todo y que tenga que mirar por una ventana ahora al lado, una ventana rota que se rompió el vidrio. No, yo todavía ya le había dicho al general que te dejara un caballo moro ahí. Ajá, con todas las pichas antiguas, pues, bueno, está. Atento Andrade, atento Andrade, ahí en la UP de Paisando. Imagina, se están preparando los de uniforme para pegar unos taconazos a los macos. Creo que le encanta una bota. No se nos mueve, desfile por los 175 años de Macondo. Encendidas palabras y aplausos de jubilado. We have a song about feet. It's a foot song. The name of this song, ladies and gentlemen, Stink, but it goes something like this. Ready? In the dark, where all the fevers go low, under the water, where the sharp bubbles blow. In the morning, by your radio, to the walls closed in the suffocation. You ain't got no friends, and all the others that hate you. There's a life you've been leading, gotta go. Well, let me straighten you out. I'm at a place I know. Get your shoes and socks on, people. It's right around the corner, over by Tom Waits' restaurant. Out through the night and the whispering breezes, that's where they keep their water and Caesars. Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases. Now, ladies and gentlemen,